Te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo estás? A ver, más que nada todos conocemos la historia de lo que pasó con tu hermano, pero digo, ¿me podés contar un poco cómo fue ese primer momento de, encima de enterarte del fallecimiento de tu hermano? No entiendo cuáles son los trámites que hay que hacer y quién se tiene que hacer cargo de que una persona fallecida tenga el tratamiento que se merece, digo. ¿Con qué se encontraron en ese momento? Mira, nos llamaron de la casa velatoria, en la cual lo íbamos a velar, informándonos de que no había cajón disponible para las dimensiones de mi hermano y que estaban viendo de qué manera hacer el traslado. Nunca nos informaron de qué manera iba a ser ni nada por el estilo. ¿Y ustedes cómo se enteran todo en el momento que están en el cementerio? Digo, ¿no hay nadie que hable con ustedes? No, nadie ha hablado con nosotros en ese momento. Yo incluso, porque estaba mi hijo, que era el ahijado de mi hermano, y estaba mi mamá en ese momento, nos habíamos apersonado en el hospital porque no lo iban a llevar directamente del hospital al cementerio. Entonces nos habíamos apersonado ahí y yo me acercaba, vi llegar la grúa con el Clark y nada, me imaginaba que podía llegar a ser de esa manera. Entonces me acercaba a los trabajadores y les preguntaba, y en una primera instancia todos coincidían con lo mismo, de que el traslado de él iba a ser en una camioneta. Ah, después sí, nosotros, sí. Sí, y después nosotros nos fuimos antes de que lo sacaran a mi hermano de ahí del hospital. Nos fuimos antes porque era shockeante para mi mamá y para mi hijo. Nos fuimos directamente al cementerio. Ahí en el cementerio nos encontramos con uno de los trabajadores de la casa velatoria, que se acercó para hacer firmar algunos papeles a mi mamá, que eran correspondientes a la cuestión de mi hermano, y aparte hacer firmar un papel del cementerio diciéndonos como que estábamos en conformidad de que lo enterraran directamente en tierra, como si hubiéramos tenido alguna opción también, de que nos hubieran dado alguna otra opción de hacer una u otra cosa. Lorena, ¿por qué del hospital directamente al cementerio? ¿Estaba pactado no hacer velorio? No estaba pactado. El tema es de que por las dimensiones de mi hermano, no iban a poder hacer el velatorio. Ahora la pregunta es la siguiente, digo, muchas veces por cuestiones de lluvia y eso que no se hacen entierros, los cuerpos pueden quedar en morgue durante 24 horas, digo. Si no había un cajón o algo, ¿nunca te dieron la posibilidad de que el cuerpo quedara en la morgue para ver de qué forma se solucionaba? No, porque incluso tampoco decían que tampoco entraba en ningún lado. Mi hermano estuvo desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana más aproximadamente, que lo trasladaron al cementerio en el mismo box del hospital en el que falleció. ¿Qué? Dios mío, a partir de esto que se hizo público, toda esta situación, digo, y obviamente vemos tanto en redes como en los medios la indignación de toda la gente, ¿no?, por el trato que recibió tu hermano, digo, ¿alguien se comunicó con vos, al menos para pedir disculpas? No, se han comunicado de diferentes lados, obviamente personas allegadas a mi hermano e incluso de UCICON, que son los que lo trasladaron a él al hospital de acá de la casa de mi mamá, para dar las condolencias y nada más. Pero después, en cuanto a la forma en la que fue y todo eso, nadie. ¿Tu hermano tenía obra social? Sí. Mira, eso es todo un tema también, porque nosotros estábamos intentando con mi mamá desde hace un tiempo largo ya, de, bueno, venimos hace más de 10 años haciendo diferentes tratamientos con mi hermano, sí. Y él tenía la obra social Incluir Salud. Y lo que le hicieron desde Incluir Salud había sido la única opción, según ellos, era internación domiciliaria. Sí. Que lo que abarcaba la internación domiciliaria era una enfermera, un kinesiólogo, una enfermera que se acercaba a la casa de mi mamá 3 veces a la semana, un kinesiólogo 2 veces a la semana, 15 minutos, y una doctora que se acercaba 1 vez al mes. ¿Eso es lo que cubría la obra social? Eso es lo que cubría la obra social. ¿Puede ser que tu hermano en algún momento, no hace poco, me pareció leer en las redes sociales, ustedes habían iniciado alguna campaña porque él tenía intenciones de seguir un tratamiento para tratar de bajar de peso en una clínica conocida de Buenos Aires, y que la obra social al final no se lo cubría, y ustedes habían lanzado una tipo de donación para que la gente pueda colaborar con él para que se pueda internar? Sí, mira, el tema fue el siguiente. Como la única opción para hacer un tratamiento intensivo y que se tomaran la... Porque la realidad es que perspectiva en las cuestiones de obesidad no hay ninguna, y acá en Tandil no hay nada, ningún lugar, ninguna institución en la que se puedan internar las personas con obesidad y que tengan el tratamiento adecuado y acondicionado a la situación de cada una de las personas. La única opción era la clínica privada de Buenos Aires, sí. Que había estado mi mamá haciendo diferentes tipos de trámites, incluso intentando hacer un recurso de amparo y todo, porque mi mamá, averiguando así, vieron que las únicas obras sociales que tenían convenio con esa clínica era Guioma y PAMI. Y como mi mamá tiene PAMI, lo quiso incluir a mi hermano, sí, en la obra social, la cual PAMI se negó rotundamente, porque tenía que sí o sí renunciar a su obra social y a su pensión, que es no contributiva, para poder afiliarlo. Si no, no lo iban a poder afiliar de ninguna manera. Cuestión de que empezó a tocar diferentes puertas mi mamá, en todas las puertas se le cerraban o les daban algún tipo de negativa. Cuando se veía que podía llegar a tener una luz, lamentablemente surgía alguna traba, lo que determinó mi hermano de dar de baja a la pensión no contributiva, que aparte era el único sustento de mi hermano, y a la obra social para poder afiliarlo en PAMI. En ese momento, cuando hicieron eso, empezaron a hacer, mi mamá empezó a hacer empanadas para vender, pizza y diferentes cosas para poder empezar a juntar fondos para, más que nada, para las vestimentas de mi hermano, porque no podía comprarse en ninguna tienda, sino que tenía que hacerla directamente mediante una modista, para la internación. Es una locura todo, sí, esto que estás contando. Sí. Nada, uno se queda sin palabras ante esta situación. Digo, pensar en el estrato y en la imposibilidad de hacer nada, porque digo, te encontrás en una situación complicadísima, porque perdés a alguien querido, pero más allá de eso, todo lo que viene después es increíble. Claro. Yo te agradezco en serio estos minutos, sé que no es un buen momento para hablar, pero es importante también que se sepa, ¿no? Todo lo que pasa con la gente que sufre de esa enfermedad, que es la hiperobesidad, y que muchas veces no encuentra respuesta en los lugares donde deberían dársela. Claro. Tal cual, te acoto algo más. ¿Sí? La realidad es de que hay una ley de obesidad desde el 2008 que los ampara a las personas que están padeciendo estas diferentes complejidades, que se determina, la ley determina de que se lo tiene que tratar la obesidad, se la tiene que tratar como enfermedad. Y después, en otras partes de la ley, en otros artículos de la ley, especifica de que diferentes instituciones educacionales y municipios y demás tienen que acondicionar para dar respuestas a las personas con esta dolencia. Y la realidad es de que en ningún momento, en ningún lado, hay nada, ni siquiera un traslado sanitario desde el hogar de cualquier persona al hospital, ni siquiera en el propio hospital. La realidad es que nosotros, por ejemplo, el trato que ha tenido mi hermano en todas las veces que lo ha tenido que trasladar al hospital, incluso en el mismo hospital, no tenemos nada que decir, porque han hecho lo que han podido con las pocas herramientas que han tenido las personas. Pero el tema es de que pasa como en la mayoría de las leyes: salen las leyes y ahí quedan, y se olvidan si las sacaron a las leyes, pero no las continúan ni tampoco la implementan correctamente. Entonces nosotros no reclamamos nada a ninguna persona, a ningún ente, ni nada por el estilo. Nuestro horizonte está en que nadie más pase lo que pasó a mi hermano, que se empiece a activar la ley e implementar la ley de la manera correcta en los diferentes municipios y en las diferentes instituciones y nosocomios, para que se pueda dar una atención acondicionada a la condición que padecen estas personas. Clarísimo. Lorena, yo te agradezco estos minutos en ABC Hoy Radio, y obviamente estamos a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias.